frenes, de pronto los motores, cuando la ciencia rece y los creyentes lloren, cuando se inunde el barco y falten salvavidas, cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corte mirando el picaporte, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, yo sé lo que te digo. Buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes en el Oeste. Gracias por los aplausos. Siempre ahí presente. Siempre apoyando a la gente del otro lado. ¿Cómo estás, Aye? Bien, esta humedad, viste, como que a veces te tiene un poco a mal traer. Pero no, bien, zafando. A mal traer. Y sí. Me decís, por favor, las líneas de comunicaciones para que la gente se comunique si quiere. Ah, sí, de una. Me mandás así a que diga los números. ¿Querés seguir hablando de...? Y no estaba preparada psicológicamente. ¿Del maltraer de la lluvia? No estaba preparada psicológicamente para pasarte los números, Emma. Sí, igual eso... Psicológicamente me parece que... Bueno, vale. Ahora que ya pasó un ratito, sí te los puedo decir. Dale. Bueno, nos falta acá Enzo, que empieza a tirar palabras raras y sí, alargar y estirar, estirar y estirar. Pero bueno, yo les voy a decir directamente, tenemos dos vías de comunicación, digamos, telefónicas, ¿no? La fija y la móvil. Y la fija es 0237-4666-559. Repetimos, por las dudas, 0237-4666-559. Como decía mi abuela, tirame una fija. Claro, exactamente, ¿viste? Y bueno, ahora te tiro una móvil, ¿te parece? Dale. Bueno, y entonces el número móvil sería 011-15, ¿no? Estamos hablando de un celular... 3368-0099. Y bueno, volvemos a repetir los números. 011-15-3368-0099. Esas son las vías, digamos, móviles, ¿no? Las de telefónicas. Y después tenemos, como todo el mundo, internet, ¿no? Sí, que nos pueden buscar al Facebook. Tenemos nuestro Facebook. En Los Salvajes, en el Oeste, nos mandan la solicitud y los aceptamos. Pueden escribirnos. Y nosotros vamos a leerlo. Ya entrando a las 9 y 10, vamos con un temita. ¿Qué te parece allí? Dale, sí, arranquemos con un poco de música. Vamos con En Vida de Simple. Buenísimo. da miedo su filosofía, que también es Francis y vida, pensando en que todo no es trascendental, te olvidas de lo esencial. Te perdiste las noticias de la semana. Informate. El jueves pasado, a la noche, se jugó el superclásico, el tercero de la Copa Libertadores, que jugaba Boca y River. Suponía que tenía que ser un encuentro entre equipos, entre clubes, tranquilos. Ya venía caldeado el asunto desde el segundo partido que se jugó. Los hinchas por fuera, ya en diferentes zonas del conurbano, se habían armado diferentes batallas campales por un equipo contra el otro. La dirigencia ya para el tercer partido ya estaba haciendo las cosas mal. Los mismos socios se habían quedado sin entradas y se veía a gente de la barra revendiéndolas, como una falta de respeto hacia el socio, hacia el club. Ese mismo día ya empezaron con un dron, a la noche ya empezando el partido, con un dron que llevaba un fantasmita por toda la cancha. No se puede tomar tanto como un gesto violento, pero se puede tomar como una burla, ya empezando a generar algún tipo de violencia. Ya en el entretiempo, entre el primero y el segundo partido, tres integrantes de la barra brava de Boca rompen la manga donde entran los jugadores de River y lanzan una granada de gas pimienta que tenía humo naranja, al parecer era casera. Dificulta a los jugadores salir, le genera irritación, ya saben, los que van a la cancha saben que el gas pimienta genera irritación en los ojos, hinchazón, no pueden respirar, se les cierra la garganta, así que el partido estuvo como 5 minutos sin saber si se suspendía o no. La verdad que el árbitro no podía tomar una decisión rápida, la dirigencia no daba la cara, los jugadores de River calientes. La dirigencia de River también estaba caliente en la cancha. Además de esto, también se podía ver a los mismos jugadores de Boca que tampoco demostraron un poco de interés hacia sus colegas, los compañeros de River, que podrían haberse acercado. Lo hizo Daniel Osvaldo, lo hizo Orión después, que se acercaron a los vestuarios, pero tampoco se vio como un interés que te sale de adentro, como era ver a tu compañero a ver qué le pasó. Es que era algo como que se sentían como obligados. Salieron a desmentir después tanto Angelici como los jugadores de Boca, diciendo que ellos estaban a disposición de River si querían suspenderlos o no, tratando de desviar el asunto hacia algo político de parte de Angelici, diciendo que esto era un asunto político, que así se veía la sociedad por fuera. Una cosa totalmente mentira, porque no se puede comparar una sociedad según algo que pasa en la cancha y que viene generando ya violencia, no solamente desde los jugadores o de los hinchas, sino también del periodismo, que todo el tiempo trata de, desde su cuadro de fútbol, cada periodista trata de generar más violencia, sin medir las palabras, sin tratar de calmar el asunto. La Conmebol, también nefasta, deliberó ya para esta semana que el castigo para Boca no sería la suspensión de 2 años de la cancha, como se decía, sino pagar una multa de 200.000 pesos, dólares, perdón, y que la Boca tuviera 4 partidos como visitante y 4 como local, con la cancha cerrada para los para los hinchas. E igual Boca va a tratar de apelar a esto para que les reduzcan tanto la multa como las fechas. Del otro lado tenemos para hablar de este asunto a un ex compañero nuestro, Gianfranco, que está estudiando para periodista deportivo y está bastante empapado del asunto. Así que, hola Gianfranco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Emanuel, ¿cómo andás? Bien, contame cómo lo ves vos, siendo hincha de River, no sé si se puede decir, ya lo dije. Tarde. Claro. ¿Cómo lo ves vos a este asunto? Tanto los movimientos de la dirigencia, los jugadores. También quiero destacar que los jugadores de Boca estuvieron mal en el momento de levantar las manos. Está bien que lo hagas en todos los partidos, pero creo que tenés que tener un poco de respeto, que no es algo como para levantar las manos y decir estamos festejando. No, tal cual, obviamente. Es más, estaba escuchando toda la explicación que vos estabas dando del tema de lo que fue la noche del partido. Y la verdad que, más que nada, voy a hablar desde el punto de vista deportivo y no del hincha, porque si no, no serviría para evaluar lo que es esta ocasión, de lo que fue la noche del jueves. La verdad que esperábamos más que nada que se finalizara el tercer capítulo de una trilogía espectacular, que era un duelo entre Boca y River, que nos llevaba desde hace varios años, pero vamos a decir que es un garrón que no se haya podido terminar esta trilogía por una boludez, ¿no? Que es atacar a los jugadores de un equipo rival, bueno, lo que ya decimos que era la noche del Superclásico. Sí. Yo más que nada quería decirte que me sorprende mucho la forma en que salió a hablar el presidente de Boca, Angelici, diciendo que era culpa de la sociedad, como si fuera un reflejo nuestro fútbol. Tal cual. Y que esta vez no podía decir que eran barra bravas, cuando, bueno, ya han pasado varios días del partido, más que nada desde que se empezaron a analizar las distintas cuestiones que hubo en la noche, que impidieron que se jugara, y eso obviamente hasta el día de hoy que conocemos con el video que se dio en la televisión, que obviamente fue un ataque de un grupo de la barra brava de Boca. Sí, quería preguntar sobre tus futuros colegas, los periodistas deportivos, ¿qué querés opinar algo? No, más que nada, yo creo que manejaron bien el tema estos días, cuando ellos estuvieron hablando en varios programas, lo hizo el Pollo Viñolo en Fox Radio, Estudio Fútbol dio una excelente noticia el otro día, poniendo uno de los audios, ya que no se pudo contratar la entrevista con el famoso panadero de Boca, que fue el que inició el hecho, mandó un audio grabado telefónicamente al periodista que lo iba a entrevistar, sí. Porque obviamente lo están buscando por la justicia por todos lados, todavía no lo pueden encontrar. Pero yo creo que el tema fue bien tratado por los medios deportivos argentinos. Sí, tendría que, digamos, separar un poco lo que fue el análisis de miembro, relatando el partido, que obviamente en un momento, cuando el partido no se sabía si se iba a jugar o no, y si los jugadores de River podían continuar o no, dijo, pero los médicos de la Conmebol, ¿qué autoridad tienen para saber si el partido se detiene o no se detiene? Una pregunta para mí bastante tonta, porque el médico de la Conmebol no está ahí para figurar. No sé a vos qué te parece. Sí, a mí me parece que ya él ya estaba como ahí también, como Angelici, afilando los dientes con el tema político, más que nada usando lo que pasó y el deporte como para hacer una campaña política. Sí, dentro de todo, por ahí yo no lo llamaría una campaña política, sino más que nada defender al club, sacándole la culpa de los hechos que estaban sucediendo en ese momento. Claro. También es muy difícil hacerlo en un clima tan tenso. Vamos a entenderlo bien, pero me parece que las explicaciones que estuvo dando narrativamente durante la transmisión fueron bastante pésimas, si es para sus intereses propios. Yo más que nada quería reflejar en el tema de la investigación, que después la gente supiera que el encargado de la seguridad de Boca y el que tiene el contacto con la barra es Carlos Stornelli. Es una de las personas que ya ha tenido varios problemas, creo que en la justicia con el tema de cuando era encargado de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Está el jefe de Boca y fiscal de la ciudad, Raúl Ple, que es otro de los que defiende también de manera política al club de Boca, Angelici, a todo lo que es la gente que trabaja con Macri, y a Martín Ocampo, que es el fiscal interno de la ciudad, y a Mingo Cordial de Angelici, que fue el encargado de defenderlo ante lo que era la carta que iban a presentar sobre los hechos sucedidos la noche en la Bombonera, la Conmebol, y que gracias a esa carta que se entregó, la sanción fue más baja todavía, que para mi opinión tendría que haber sido mucho más dura, quiero decir, discúlpenme, pero bueno, la bajaron y se nota que tienen una buena defensa. ¿Se puede decir que te parece que tendría que haber sido el fallo de la Conmebol? Para mí el partido se tendría que haber jugado, tendría que haber ido un segundo tiempo más, sin público. Obviamente la Bombonera se tendría que hacer los cargos de ese partido en lo que tema de seguridad, transmisión, todo ellos tendrían que haberse encargado, no importa si es pérdida también para el club, porque ya tienen el tema de la sanción. Claro. Monetariamente, vamos a decir la realidad de lo que a mí me parece, $200,000, como vos estabas diciendo en un principio, es muy bajo para un club futbolístico, porque creo que eso es lo que cobra un jugador de fútbol por mes, me parece. No sé, vamos a decir, son, qué sé yo, un palo y medio, dos argentinos, está bien, pero en materia de dólares, para un club como Boca, con lo que factura, me parece que es una sanción baja en la parte monetaria. Y después, la cancha, me parece que había pasado de 4 años sin partidos internacionales a disputar solamente 4, ¿no? ¿No me equivoco? La verdad que yo de fútbol cero estoy dando una noticia. Bueno, mirá, yo vos me conocés. No quiero constatar nada, pero lo que sé es que iba a haber una sanción de que no iba a poder jugar la Copa de Libertadores 2016, 2017 y 2018 sí se iba a poder presentar, pero no iba a poder jugar con público local. Creo que solamente se bajó a que en el 2017, cuando arranque la Copa Libertadores, si la vaya a jugar, no tenga la localidad los primeros 4 partidos. O sea, eso ya de por sí habla de que la sanción que íbamos a considerar que iba en la tarde del sábado, ¿no?, que se esperaba al horario de las 3 de la tarde, como el fin de Boca, resultó ser nada más que una leve pasajera, vamos a decirlo así. Hola, Gianfranco, habla Enzo, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Enzo? Bien, tengo una pregunta, yo por la opinión que nos daba sobre la sanción y que coincido mucho con vos, pero no estoy empalmando con la cuestión de, o sea, de lo que estaba atrás de lo que pasó, con el tipo de sanción. Vos comentás recién de que se tendría que haber jugado el segundo tiempo. Sí, se tendría que haber jugado, sí. Pero obviamente en otra fecha, no en el mismo momento, no podían jugar jugadores. Se recuperan los jugadores. Sí. Yo lo que voy es el precedente, o sea, vale todo. O sea, vamos, o sea, la policía entongada, para hablarlo a cara de perro. Policía, sí, entongada. ¿Qué justicia es entongada? O sea, que tienen intereses políticos con Boca y con la hinchada y con la barra. Con la hinchada no, con la barra. Vamos a tratar de empezar a dividir lo que es la hinchada, el que va a la cancha por sentimiento, que la barra. Porque la barra, y más en estos tiempos, la barra responde a intereses políticos, económicos, y lo más probable es que muchos de la barra no son hinchas de ese club. ¿Bien? Obvio. Que es lo que está pasando. Sí, sí, sí. No son hinchas de Boca. Sí, en este caso, porque hablamos de Boca. Sí, de hecho la maneja un tipo que tiene contacto con jueces, policías, abogados. Entonces, ahí voy con lo de entongado. La barra entongada con la justicia de la ciudad, nacional, responde a intereses sindicales, de la burocracia sindical, a intereses políticos. Tiene banca, por ende, política y judicial, ¿no? El presidente del club, en el mismo. O sea, no se lo vas a poder sacar encima, no sabes si no se, porque no puede o no quiere y le conviene, ¿no? O el próximo presidente del club, la oposición, porque ahí también vienen. Entonces, si vos a esto le sumás de que te tiran gas lacrimógeno y en 48 horas se juega, ¿cuál es la próxima? ¿Mata un jugador? Ahí tendríamos que empezar a adivinar. Me parece, tiro dos tiros, interesante lo que estás diciendo. Tiro dos tiros a la manga. Es la realidad, o sea, ya no sabemos a qué otro extremo puede llegar y afecta muy gravemente a la parte nacional, porque nosotros estábamos esperando que vuelva el público visitante a partir de agosto de este año para que los clubes puedan tener una moneda más en los ingresos. y obviamente recuperemos algo que puede ser pacíficamente tranquilo, fuera de la gastada, las banderas que uno ve del otro lado, y ahora ya no se puede lograr eso. Primero porque, bueno, Bernie, jefe de Seguridad Nacional, dice que se tiene que hacer cargo de la seguridad de Boca, en la seguridad de Boca nadie se quiere hacer cargo del tema, sale a hablar un presidente que sabía horas antes lo que iba a pasar, porque vía Twitter, redes sociales, la gente de Boca ya estaba denunciando que si Boca no pasaba se iba a armar quilombo. El helicóptero con el fantasma de la B de juguete ya se había visto por varios periodistas desde las 7 de la tarde. Entonces, me parece que alguien se está rascando la nariz y está diciendo yo no fui. Yo creo que todos, incluye a todos, se están haciéndose los pelotudos. Sí, ahora, otra cosa que quería recalcar, Enzo, sí, en el tema de que si jugaba el segundo tiempo o no, es que la realidad, la Conmebol no puede esperar una semana hasta que se analicen todas las pericias de un acto delictivo en la cancha. Cruzeiro estaba esperando, obviamente, hizo unos memes muy buenos en internet diciendo Cruzeiro le jugó al cuarto, al de octavos, al de semi, a cualquiera, estamos esperando, búsquenlo, es muy bueno. Y estaban, iban a pasar los días y el Boca-River no se iba a poder jugar y en el mismo fin de semana, por la muerte de este chico Arruga, que se había suspendido la fecha nacional, de fútbol nacional, no se iba a poder jugar de vuelta el partido. Y ya había pasado una cosa parecida antes, hace 2 años creo, que fue una instancia semifinal de la Copa Libertadores, que Sao Paulo estaba en el entretiempo contra Tigres, en ese momento me parece que Pedro Troglio era el director técnico, y los cagaron a palos, está cuando el equipo de Tigres estaba en el vestuario, barras de Sao Paulo entraron, apretaron al equipo con armas, esa fue la explicación que dieron para no salir a jugar el segundo tiempo, y la Conmebol, la única sanción, reitero, fue muy parecida a la en el momento con Boca, lo dejó pasar y Tigres fue descalificado de la Copa. Sí, le dieron la Copa, le salió campeón San Pablo. Claro. Bueno, Gianfranco, te agradecemos por haber hablado con nosotros en esta editorial, te mando un saludo. Y bueno, a ustedes muchas gracias por haberme llamado y bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir estos hechos. La verdad que es una tristeza también para lo que es el tema River Boca, porque es algo especial de la cultura argentina que ahora está un poco manchada y mal vista. Y bueno, acordarnos que esto es fútbol y que no es, como dijo Enzo en un momento, es culpa de los inadaptados y de los negocios y la movida política, no es culpa del hincha que paga y va a ver la entrada y quiere ver a su equipo ganar y jugar el partido. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias a ustedes, buenas noches. Yeah. Bueno, estamos al aire en Los Salvajes en el Oeste. Para mandarnos un mensaje, 11 15 33 68 00 99 02 37 46 66 559, si nos querés llamar y castigar a nuestro compañero Enzo, que ha llegado tarde. Bien. Ah, esperá, y saludarlo a Fecu, que no lo saludamos. No sé si llamarlo Fecu o decirle Barney. ¿Vos decís por la camiseta? Por su remera hermosa. No lo había notado, mirá. Tiene un aire, pero no es un violeta, es un violeta un poco más fuerte. Loco, ¿dónde viste una remera con un parche verde? ¿En Barney? En Barney. Bueno, aparte de Barney. ¿Cómo estás, Enzo? Bien. A las corridas, el transporte público y las actividades cotidianas me han trabado. Vamos a decir la verdad. Bueno, pero todavía no me conocen todos. Solamente ustedes. Perdón, despacio. No lo digan al aire, que me están escuchando mi mamá. Un saludo a la mamá de Enzo. Bueno, repito de vuelta los números telefónicos. 15-33-68-00-99 y para llamarnos 0237-466-559. No te hagas drama. Ahora, espectáculos. Y así arrancamos con esta bella música. Con esta bella música arrancamos la columna de espectáculos de hoy. Subímela un poquito, Fecu. Dale, Fecu, ponte las pilas. Medio onda. ¿Y por qué elegimos esto? Porque aparte de que es muy linda y preciosa, es la banda sonora de la película de la que vamos a hablar en esta columna. Hoy traje, chicos, para compartirles Mr. Nobody. Es una película belga del 2009. ¿Y por qué se las traje, no? Porque la realidad es que vamos a hablar de las elecciones. Wow. Y no de las elecciones nacionales. No de las PASO. No de las PASO que nos acontecen dentro de algunos meses. Por suerte. Sino de las elecciones personales, vamos a decirles, ¿no? Aquellas elecciones, aquellas pequeñas decisiones que uno va tomando en la vida. ¿Toma que, uno? Sí, todos. Creo, ¿no? Vamos a estar influenciados. Muy buena la película. ¿La viste? Sí. ¿Te gustó? Sí. Muy buena. Y bueno, esas elecciones que van haciendo que uno cambie el rumbo completamente, ¿no? De la vida. Bueno, como les decía, se llama Mr. Nobody. La traducción, la castellanización es Las posibles vidas de Mr. Nobody. Justamente porque de lo que habla es de un individuo que es Jared Leto en su máximo esplendor, porque creo que no hay momento en el que haya estado más bello este hombre. Y tenía que decirlo, ¿viste? Tenía que decirlo. A ver, o... Bernie, dale. Bernie. Y bueno. Jared Leto interpretando a Nemo, o Nemo le podemos decir, lo que pasa es que Nemo me da muy pescadito, ¿no? Que es, bueno, un niño que está con tres niñas, digamos, ¿no? Y te muestra los diferentes caminos que hubiese tomado su vida si él se hubiese puesto de novio con Ana, o con Elise, o con Shane. Son las tres muchachas, ¿no? Y no es la única decisión que toma, no es solamente el amor, digamos, lo fundamental en las decisiones de la vida, me parece, ¿no? Y por eso traje una frase de Cortázar, de Rayuela, que dice: el solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo elegible. Así descontextualizada podemos tirar un montón de reflexiones y un montón de cosas. Pero bueno, habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo uno a veces... yo soy una persona muy indecisa, por ejemplo. Y cómo uno se replantea. ¿Y qué hago? Sí, no, para acá, para allá. Y bueno, como para no despegarnos del argumento de la película, ¿no? Total. Este muchacho, Nemo, arranca, uno puede ver diferentes facetas de su vida. Siendo un niño de 9 años con sus amiguitas del barrio. Siendo un adolescente que toma diferentes rumbos. El que cuida al padre, que está enfermo. El que se va con la madre a la gran ciudad y se enamora de su hermanastra. O el que de golpe quiere cambiar de vida y se pone objetivos concretos y va cumpliendo todo. Tiene la casa soñada, tiene la mujer preciosa. Entonces es como... Y bueno, y aparte una vida un poco mafiosa también. Hay diferentes planos. Es muy interesante la película porque se va a planos surrealistas de mundos que uno capaz de... son inimaginables, digamos, ¿no? Un mundo futurista en Marte donde Nemo va a cumplir una promesa, un escritor que está contando esa misma historia. Mirá cómo se van entrecruzando las tramas, ¿no? O sea, es muy confusa. Hay una línea, o sea, yo... Y hay una línea temporal más que fundamental, porque es un poco la que articula todo esto, que es un mundo futurista donde hay un anciano de 118 años, que es este Nemo en el futuro, ¿no? Y que tiene la particularidad de ser el último mortal en la Tierra. Y entonces este anciano es el que cuenta la historia de esas posibles vidas frente a un periodista que lo mira sin saber, porque en alguna de esas historias incluso muere Nemo. Entonces es como que, ¿cómo puede estar contando una historia si está muerto, no? Bueno, es muy loco, es terrible, la verdad que te parte la cabeza. Y bueno, para traerles un poco más de información y no quedarnos solamente en la sinopsis, tengo las palabras del director, que bueno, es un loco, Jaco van Dormael se llama, que estuvo 7 años escribiendo el guión de esta película. Bueno, en una entrevista él dice: es una película sobre la elección. Cuando elegimos qué parte se debe a la casualidad y qué parte no, ¿no? ¿Por qué elegimos una cosa en vez de la otra? ¿Qué hace que nuestra vida sea lo que es? ¿Qué parte juega la elección y qué parte juega la multitud de pequeñas causas que desconocemos? ¿Es posible que un desconocido en la otra punta del planeta al cocinar un huevo haya cambiado nuestra vida sin saberlo? Eso es muy loco. Después dice: cuando estoy locamente enamorado y me digo, no podría vivir sin ella o sin él, ¿qué hubiera ocurrido si no lo hubiese conocido, no? O sea, son todas esas preguntas que uno, si hubiese decidido tal cosa, ¿no? ¿Qué habría pasado? Así que bueno, me parece genial, no sé qué les genera a ustedes. Yo la vi, y, o sea, en un poco, como decís vos, pero yo en cada una de los posibles escenarios, para decirlo de alguna forma, vi un digamos... Una posibilidad, un desenlace que terminó siempre todo por una decisión a partir del amor. No vi otra. O sea, obviamente, cuando decidimos, si es que decidimos, para mí, después de ver esa película, y también viene por un proceso de cada uno interno, sí. Cómo ve esa película, no es lo mismo verla, creo yo, y ahí viene la cuestión, y ahí nos metemos de vuelta en la película. Sí. No es lo mismo ver esa película a los 15 años, a los 20, no. A los 30 o a los 40. Totalmente. Primero. Y también yo la vi con alguien, una persona muy loca, que estuvo los últimos 20 minutos de la película llorando al lado mío. Yo no sabía qué hacer con esta persona, si calmarla o dejarla que llore y se exprese. Que llore es una casualidad, es una causalidad que va a hacer, que va a generar algo en vos que por ahí no sabés en lo que cuál se puede desencadenar. Yo para terminar. Porque también me gustaría hablar a mí, no sé si. No sé, conductor, loco, dale. Yo a lo que voy es todas las decisiones, sí. O sea, porque el mundo de Nemo, se divide en dos: se queda con el padre o se queda con la madre. Es lo nada básico, más. Es lo básico, pero en realidad. O sea, ahí a lo que voy es, a partir de ahí, ¿no? Uh-huh. Que también es una decisión de amor. Porque es una decisión de amor. Obviamente. Y de causalidades de un zapato. Vamos contando parte de la película. Quiero hacer una aclaración acá, porque... Porque él nunca elige por el padre. Sí, elige, en realidad. No elige por el padre. Nunca. No hay una opción que muestre la película que bueno, elija por el padre. Dejemos que el oyente que la va a ver pueda tener su bueno, punto es de vista. Pero quiero hacer una aclaración, que lo importante de esta película es que no plantea una división así en dos, ¿entendés? O en tres. Era esta o esta o esta. Sino que hay muchas ramificaciones. Es un árbol, digamos. Total. Es un árbol. De hecho, les puedo decir que son 12 personajes diferentes los que interpreta Nemo. Es muy loco cómo se caracteriza Leto. En diferentes edades. Sí, totalmente. En diferentes escenarios. Sí, totalmente. Edades. Además de darnos cuenta que te gusta ya el Leto y eso quedó claro, ¿no? No, por favor. Me cae bien. Me gustó el argumento, no la vi todavía, tengo ganas de verla. Es como una persona que me dispara dos películas que no las voy a nombrar si no me dejan. No. ¿Puedo? No, no bueno. Sí, nombralas. Bueno, yo la traje justamente porque creo que es lo menos conocido de Jared. Me dispara por un lado El Día de la Marmota. El Día de la Marmota, no la vi. Creo, no me acuerdo cómo se llama, el de los cazafantasmas, el actor. El actor de los cazafantasmas. Me estás muy lejos. Sí, el que hizo... Bill Murray. El que hizo... París, noche en Tokio. Sí, exacto. Bueno, que él vive el mismo día todo el tiempo y va cambiando y sí, es como ay, el sí, argumento la vi. Va con un... La vi. Y si no termina y me mato. Y si vuelvo, y qué hermoso que es. Bueno, y por el otro lado, mariposa, ¿no? Me dispara al gran pez. Un tipo que cuenta historias, que... Una combinación de último. Que está muy buena porque es como una película que muestra la relación entre un padre y un hijo con los conflictos que tienen los dos. Digo, la verdad es, no encontré la asociación en lo que estás diciendo, pero bueno, dale, no, te banco. No, hay una asociación, igual con la el asociación... gran pez es más estética que otra cosa, porque maneja colores similares. Vos porque la viste, yo porque me manejo del argumento. Ah, está muy bien. Por el lado dale. De gran pez a mí se me hizo como la parte cuando él va viviendo varias vidas, las va contando y es como que el periodista no le cree. Y aparte la del... se basa en una narración todo, se basa en una narración de alguien, o sea, vos tenés que creer o no creer. Sí. Y el día de la marmota va por el lado de que él puede vivir varias vidas, pudiendo decidir a ver qué hace y qué no hace. Es el mismo día en la marmota, es el mismo día. Claro. ¿No? Y va decidiendo diferentes cosas. Y nace siempre el mismo día y no importa lo que haga, van a ser, o sea, a las 6 de la mañana se despierta el mismo día. Es enfermante igual, ¿eh? Así que bueno, yo quiero cerrar esta columna, si no tienen nada más para decir. No, ¿se acabó? La diferencia con la de la marmota, y tenés que verla, yo, para poner un coso, es que en la película Nobody dice, todas las decisiones son correctas. Claro, y bueno. En la de la marmota hay una sola decisión que es correcta, que a partir de que la toma, su vida claro, sigue. Bueno, eso es verdad. Claro. El destino ha marcado y el destino no ha marcado también, ¿no? Total. Así que bueno, yo me quiero despedir con una frase de la película, que está muy buena y es para que también nos quedemos un toque pensando. Que dice, no podemos volver atrás, por eso... cuesta elegir. Hay que tomar la decisión correcta. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Y con esto nos vamos. Muy buena. Sí, no, pero mal. Es más, yo llegué tarde porque la estaba mirando, ¿no? Era eso, estabas boludeando, como decíamos. Porque a vos me agarras y me decís, vamos a ver de esto. Y yo dije, no, tengo que verla. Claro, te lo dije hace un ratito, ¿no? Entonces. No, me dijiste ayer, pero tengo que verla. No la pude encontrar ayer, mira, te consigo una y después ya. Ay, te voy a hacer recuerdo. ¿Vos pirateas películas, Censo? No, me estás jodiendo. ¿No la compraste? Te digo ahora que no se escucha nadie. Sí. No, hijo de puta. Se las compró un pirata. Porque el video pero eso está es medio cojo y te falta un ojo. Entonces yo le digo, pirata. Che, pirata me pasa. Jack se llama. Y me guiñé el otro ojo y que ahí queda ciego. Y viste, le paro un par. Entonces, está buena. Una. Pasame la dirección. Entonces, que vamos a comprar ahí. Decís que el chabón piensa que yo digo pirata y se hace canchero. Y cuando me guiñé el ojo, tácate. ¿De qué estás hablando, Enzo? ¿De qué estás hablando? De nada estoy hablando, estamos al aire. Bueno, mientras vos encontrás tu columna, yo puedo decir los números de comunicación. 1533-680099 para mandarnos mensaje. 0237-466-559 para llamarnos. Enzo, por favor, tu columna del día. Yo voy a dar mi columna, pero primero a todos los que me escuchan y que me mandan mensaje previamente. No estamos... porque seguro que debe haber millones de mensajes por privado. No los estamos pasando al aire porque tenemos un problema técnico que Facebook ahí lo estamos resolviendo. No nos querían prender la compu, vamos a decir la verdad. Ahí está. ¿Y el culpable es? Siempre, el mismo. Barney. Claramente. Bueno, a ver, mi columna de humor. Mi columna. Ya no sé si va a ser humor. Yo creo que voy a pasar a reflexiones muy profundas. Porque estoy en un proceso de decisión, como la película. Sigamos con la película, que me encantó a mí, por lo menos. Estás en bolas. ¿Vos estás viendo? ¿Cómo vas a decir eso? Estás en bolas. La gente no sabía, boludo. ¿Por qué? Sí, me gusta. Uy, encima le gusta. Ah, me estás... Es una... Vos me lo hacías... Es un karma, me lo hacías a mí, ahora yo te la... Ah, me estás metiendo fuego al aire, digamos. Claro. Bueno, no... Volvamos. Lamento informarte que para... Tus desgracias, no estoy en bolas, yo siempre... Bien, me gusta que me tapes la boca de esa manera. Obvio. Oh, epa. Y si estaría en bolas también, te tapas la boca. Me da gracia que entre dos hombres, la que lleva el camino al doble sentido es la dama. ¿Y por qué nosotros estamos hablando seriamente, en ningún momento llegamos a la situación de doble sentido. Porque no las ven, chicos. Ah, bueno. ¿Cuándo empezamos a hablar seriamente? Bueno, la columna, por favor. Me lavo las manos. Rapidito. O sea... Hay un montón de cosas, ¿no? O sea, y me voy a referir tratando de tomar el tema, pero por una tangente, ¿no? Mamá, voy a hablar de la relación que uno puede tener con su madre. O sea, uno... ¿Te pintó el Edipo? Ponele. El Edipo. Es. Dale, sí, te lo tomo. Te lo tomo y sigo. A una mamá le puede deber, no sé... Un cuchillo. Tenedor, le llevaste el té que te dio, ¿no? Ponele. Comida, vos nunca le hiciste comida. Porque por ahí te trae comida. Dice, ay, gordo, por ahí te cae. Pues, no, pero te traje comida. Dice, bueno, dale, entra, mamá. Dice, la primera vez es cuando en esos años, en mi caso, lejanos, en ustedes por ahí próximos. He vivido solo igual y... En que te independizás. Te ¿no? puedo, sí, agregar. ¿Bien? Perfecto. Buena, es más independiente. Nada, no, independiente ver. No, pero... he estado viviendo solo un par de meses en lo de mi abuelo y... ¿Cómo se llama? Mi vieja nunca se preocupó demasiado por cuando estaba, por decirme, comiste, no comiste, tata. Y cuando no estoy, estoy en otro lado. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Te llevo llama, algo? Te llevo algo. Claro. Mira, hice milanesa, nunca hacía milanesa. Claro. Cocínate vos. Llamame, sí, llamame de, más tarde. Sí, vos no se la vas a volver cocinándole, ¿no? Ni se te ocurre. Y ella tampoco te lo reclama. Ajá. Uh-huh. Ah, mirá, yo te hice milanesas el viernes, ¿no? Y te las llevé, como a vos te gusta, doble empanada, ¿no? Con perejil y ajo. Pero vos nunca me invitás a comer. No. No importa. Sí. Te vas y te las hace y te las alcanza. Son las madres, es así. Son las sí. Es así. O sea, entonces, le podés pedir plata, te la da. No te la reclama, no te dice, bueno, va con tanto de interés. O mirá que fin de mes. No, está todo bien. Después llevo un pantalón para que te lo cosa. Y no viene que después conseguirme la... La ropa para lavar. Sí. Después lleva la ropa, te la lava, te la seca y después... Mirá, porque no estoy apurado, mamá, te dejo, pongo la ropa, pongo la colega, yo después la saco. Y cuando volvés ya está sacada, planchada, por ahí. ¿Entendés? Y yo no pido que vos vengas a lavarle su ropa. ¿No? Sí, correcto. Le debes la vida, te dice ella. Sí, porque cuando se va ahí se victimiza porque, no sé, ¿no? Le dijiste, ¿sabes una cosa? Gracias a mí estás acá, te dice. Sí. ¿Qué querés que haga? Ni en pedo. No, pero Navidad vamos, ni en pedo. Pero me debes la vida. No. ¿Bien? Hasta la vida. Sí, pero eso también puedo disentir. Seguís haciendo la tuya. Sí, sí. Y no pasa nada. ¿Bien? Se me fueron a la mierda los antiguos. Te puede... O sea, estás en pareja y decís, uy, necesitamos un techo o algo. Te puede habilitar. Pasa. Un alquiler. Hasta que, no sé, hasta que te acomodes, hijo, no te preocupes, yo te quiero ver feliz, todo bien, la mejor mamá. Siempre un riñón te puede llegar a donar la vieja, eso sí. Chao. No vaya a ser que te olvides de volverle un tupper. Sí, olvidate. Porque lo va a recordar el tupper, devolveme el tupper, acordate del tupper. ¿Estás todo bien? ¿Todas tus cosas? ¿En serio? Voy a ser abuela. ¡Ay, llora todo! Dice, escuchame, el tupper con la que te llevaste la milanesa. Sí, sí. Te estoy diciendo de que vas a ser abuela, mamá. Sí, está bien, estoy feliz de la vida, pero justo mañana tengo que hacer algo y me acordé del tupper. No sé qué pasa con los tupper. Con los famosos tupperware, ¿no? Claro. Pero, ¿no? Es decir, que era más famoso. El tupper. El tupper, el tupper, el tupperware, sí. ¿No? Depende, como lo diga cada una de nuestras respectivas madres. Mi vieja madres. Le dice, la fuente de plástico porque Tupperware es una marca. Mirá mamá, mirá mamá de él. Claro, no me no puedo creer, está muy bien. O sea que estamos pasando chivos en el aire. Ya no existe claro. Más no, Tupperware, no, no lo vende más. Ahora son tupper de chinos. No, que no tiene marca. Dame. En la presidencia de Sarmiento quebró esa empresa. Quebró Tupperware. Sí. No, había vasito de Tupperware. Vasito para hacer gelatina, para llevar a tu casa con cerradito. Todo, todo de Tupperware. Parece que, no sé. Igual que la de los cuchillos también había quebrado, ¿no? Pregunto ¿Tramontina? Sí, había quebrado ese, sí, quebró. A la más puta idea. ¿Los brasileros? ¿Quebraron los brasileros? No, había tenía entendido que había quebrado. Pero no importa, sigamos creando. Bueno, no, o sea, yo a eso voy. ¿Qué cosa, no? ¿Qué se basará ese arraigo tan importante? Hay como una especie de vínculo cósmico, decís vos, entre la madre y el tupper. Entre la madre y el plástico, sería, ¿no? Y el plástico... ¿Por qué plástico? No, el tupper. El tupper es de plástico. Bueno, pero... O sea, yo para tratar de que sean disparadores para ver por dónde viene. Porque sí, con el tupper, nada más que con el tupper. Pero es el tupper, ¿por qué? Por el nombre. Porque fue lo primero que se compraban. Se lo regalaba el padre, históricamente... A la mujer, entonces era un problema de Edipo, porque papá me regaló estos tupper. Porque uno nunca sabe de dónde vienen los tupper. Los tupper de la heredados, familia. Heredados no son. Te vos fijate, sí. Los platos que vienen heredados de con las copas, todo le dan claro. Pelota. Es más, por ahí te los tiran por la cabeza, llévatelos. Estoy cansado, vengo limpiando lo de los 15 años. Se los limpiaba mamá porque eran de su casamiento. Me ponía a lavar la casa y me limpiaba, tenía que limpiar cosas. Después mi viejo se los tiró por la cabeza. Pero los tupper. Te puedo decir algo con cuestión del género. Mi abuelo, que vive solo, también es muy protector de los tupper. Y cuando mi vieja no le devuelve un tupper, la llama para... No, celebrar. Vos sos, no entendés nada. El tupper era de la abuela. Y el abuelo mamó desde afuera. De la madre, digamos, de la madre de él. No, de la abuela de su mujer. No, eran de la madre de él, me parece. No, eran de la mujer de tu abuelo. O sea, ah, vos conocés más de mi abuelo. Sí, ya te lo digo. Ya te lo digo. Entonces, ¿sabés qué pasaba? Cuando el abuelo le estaba dando dunga dunga a la abuela siempre estaba con que, no sé, ¿cómo se llamó tu mamá? Andrea. Andrea, la Andrea no, la Andrea. Andrea. La Andrea no me trajo los tapas. ¿Cómo se llama? Ay, le quedó Juan. Juan, la Andrea no me trajo los tapas. La Andrea no me trajo los tapas. La abuela se fue, ¿no? Mamá dijo, la Andrea dijo, bueno, los tapas son míos. Y el abuelo dijo, no, pará. Lo único recuerdo que tengo de coso es dunga dunga y los tapas, dunga dunga y los tapas, los tapas no se mueven de casa. Así ya te lo digo así, pregúntale al abuelo. No, le voy a preguntar. Decime, abuelo, Juan, ¿puedo hacer una pregunta? Yo sería así, decime, escúchame, cuando vos tenías relaciones sexuales con la abuela, ¿hablaban de los tapas? A saber cómo se te cae un lagrimón. No voy a preguntar, le voy a se preguntar. Deprime. No sé. Vos fíjate, está atento a eso. Bueno. Y bueno, ¿algo más para agregar? Yo, no, lo único que voy a agregar, porque también esto es una columna de un servicio social. Ojo, gente, con los tuppers de sus madres, no rompan las bolas. Inviertan en cualquier tachito de plástico antes de fallar con un tupper, porque les puede llegar a traer un problema, ya creo, de energías y cósmicos, que lo va a llegar a tomar decisiones erradas. Porque la van a tener a la madre a las 10 de la noche un viernes golpeando en la puerta donde está mi tupper y vos con una minada que podría ser el amor de tu vida. Y a partir de esa escena lo más probable es que al otro día no aparezca nunca más. Bueno, con esta reflexión vamos con un tema. Culpable silencio que guarda. Estamos escuchando de Azul, de Acorralados, una banda del 2007, que lleva 8 años. Hernán Arroyos en el bajo y los hermanos Vizca deciden juntarse. Pocos meses después forman la banda cuando se une Santiago y Nicolás. Tocan por primera vez en Devoto el 29 de junio del 2008. Tienen un disco del 2010. Ganaron un premio a Mejor Banda del Año en un festival de medios independientes. Este tema, les repito, es de Azul. La banda se llama Acorralados. El disco se llama Dicen las Fronteras. Para buscar el CD lo pueden hacer, lo pueden descargar gratuitamente en acorralados.com.ar. También lo pueden buscar en Facebook como Acorralados. Sigamos escuchando este tema y cerramos el programa. ¿Dónde está el que manda en esta guarida? Regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te regalan la necesidad de darle cuerda a todo lo que tienes. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo robe, de que se te caiga al suelo y se te rompa. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Me he vuelto en mi ambiente un viejo genocida. La racia de anoche no dejó armonía. Repito el nombre del tema, Té Azul. Hemos llegado al final del programa. Un lindo programa. Volando, la ¿eh? Sí, volando. Volando. ¡Cue, cue! ¡Cue, cue! Y es el sonido de determinación, ¿viste? ¡Cue, bueno, me despido hasta el... Iba a decir el jueves. Hasta el martes que viene. Bueno, vení cuando quiera, vos, Emma, ya fue. Ay, me tiraste otro. Te haces propaganda, acá te cago a tiro. ¿Otro? No, no, no, no hay ningún programa los jueves. Cabeza, nada, los jueves, dale. De hecho, señor justo radio. Me entrelacé con el programa que empezó hoy, que también está los jueves. Señor Radio. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno. La reya te voy a llamar ahora. Le mandamos un saludo a los chicos de la Copa Derramada que empezaron hoy. Le mando un saludo a Barney, que está ahí operándonos. Yo le mando saludos a todos los que nos escribieron, que sé. Tania, Bocha, son un montón. Bocha, Juancho, todo lo que empezaron no, recién. No hay internet como tampoco no como para internet, poder verlo. Y bueno, nada, recién ahora estamos viéndolo por nuestros móviles, los mensajes de nuestra página. Ayer quería mandar saludos a alguien. No, la gente que me quiere ya sabe, así que no. Mi mamá, mi papá, gente que me apoyó. Mamá, mañana te devuelvo el tupper. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el martes que viene a las 9 de la noche. Chao.